Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jipa, yote mwanana, misuru wari ya nidondoka. Tukimbizane nini sarume wangu, iyo michezo ya jogo. Ona watiza machini sarume wangu, ukimwona jongo. Inama kidogo, shika magoti, mini mesimama kama ngongoti. Mtoto jojo, siyo roboti, chumbani bingiri bingiri samba zoti. Unante kinyaga ukinyonga sarume, unante kinyaga ukinyonga. Unante kinyaga ukinyonga kweri, unante kinyaga ukinyonga. Orera bakuru vanya, orera ngame, orera nyunazari vanya, orera ngame. Utamkulea, aprokoto. Kio wakidanganyi mama, umejipodoa umepodoka. Mwendo na jipa, yote mwanana, misuruari yanidondoka.